Bueno, Fin del Mundo está haciendo una cantidad de coberturas relativas al Mundial, como ya fue el otro día con nuestro movilero. Y hoy Agustín Pernata se comunicó directamente con uno de nuestros principales colaboradores, el doctor Gian Pietro Marocco, y estuvo en contacto con él, dado su especial condición de italiano radicado en Uruguay, y obtuvo un testimonio, bueno, ya verán, un poco volcado hacia Italia. Luego compartiremos, visto que estábamos interesados en continuar ese contacto con él y ver cuáles sean sus impresiones después del partido, compartiremos lo que lamentablemente fue una constatación, que fue escucharlo en otra emisora ante nuestra dificultad de contactarlo. Escuchamos otra emisora, lo grabamos y simplemente los dejo con este testimonio. Buenas tardes, oyentes del Fin del Mundo. Un día especial, un día donde toda la comunidad futbolera del Uruguay está prendida de la televisión, porque hoy Uruguay e Italia van a definir cuadros, dos cuadros, pasa a los octavos de final, junto con Costa Rica, por la serie del Mundial que se disputa en Brasil, y que además tenemos nosotros, como ustedes saben, allí a nuestro movilero, ¿verdad? Que está Juan Carlos de Sotudo, que está teniendo comunicaciones permanentes con nosotros respecto a los partidos que juega la selección. Y hoy no podía ser de otra manera, no podía faltar la palabra de alguien que ha sido un permanente colaborador de nuestro programa de la Radio General, Gian Pietro Marocco. Ustedes saben, nuestro politólogo estrella, director de la consultora Sondeo, que todos los años venía a Uruguay, instalaba su equipo, que trabaja fundamentalmente en Italia, para hacer un seguimiento de las elecciones nacionales y departamentales. Y nos pareció una buena oportunidad, dado que hoy se daba el partido Uruguay-Italia, contactarlo y, bueno, y conocer sus impresiones, conocer su visión. No sabemos si es muy futbolero o no, pero la idea es contactarnos con Gian Pietro Marocco, que además es conocido a toda la audiencia, para intercambiar algunas palabras previo al partido. No sé si está en línea, Gian Pietro. Buenos días. Espere un poquito, que estaba, porque usted se puso a hablar mucho y a mí me vino como una especie de pequeña problema acá. ¿Qué pasa, Gian Pietro? No, usted hable nomás, que estaba. ¿Qué está haciendo, Gian Pietro? Perdón, Gian Pietro, ¿qué te dice, una cisterna, Gian Pietro? No, soy un ser humano también, ¿no? Usted estaba diciendo... Estaba en el baño, Gian Pietro. Es correcto. Bueno, estoy muy contento, ya pronto para... Bueno, Gian Pietro, ¿dónde está primero? ¿Está en Uruguay? ¿Está en Italia? ¿Está en Brasil? ¿Dónde está? No, me encuentro en Uruguay. Ah, está aquí en Uruguay. Sí, este es un año de elecciones, como usted sabe bien. Y correcto. Tengo que cubrir estas cuestiones. No, bueno, Gian Pietro, ¿cómo está viviendo esta Copa del Mundo y además esta serie donde de alguna manera se reparten los corazones entre Uruguay e Italia, justo que compartimos serie, y además el día de hoy, como usted sabe, se define prácticamente la serie con el partido Uruguay-Italia por a ver quién pasa a octavos de final? ¿Cómo está viviendo su corazoncito, medio uruguayo, medio italiano, esta velada futbolística del día de hoy? Bueno, yo tengo que decir, desde el punto de vista, usted está hablando de corazoncito dividido, de medio uruguayo, medio italiano. Yo le diría que claramente tengo una historia de hincha, se dice, ¿no?, de fútbol. Sí, sí. En Italia, con mi equipo y con la nacional italiana, con la selección, y es imposible que yo pueda compenetrarme en algún modo con la camiseta de Uruguay, imposible. Aparte, tampoco es una escuadra que pueda decir me subo al carro del ganador, entonces Uruguay, hincho por Uruguay porque va a ganar. Uruguay claramente es un rival que hoy va a perder y bueno, tampoco. Pero está jugado, perdón, Santito, pensé que lo hacía más amante del Uruguay. No, yo tengo un ligero aprecio, digamos, por el Uruguay. De cuando hace ya un 5 años yo estuve aquí y pude prever el triunfo de Luis Alberto Lacalle en las elecciones y todo eso, pero al momento de pensar en el fútbol, claramente estamos pensando ya en octavo de final, con Italia allí jugando, probablemente contra la Colombia, no sé, pero claramente una escuadra molto superiore che non c'è verso, come si dice in italiano, no? Non hai vuelta de hoja, no? Non è possibile pensarlo di altro modo. Ah, pero bueno, Gian Pietro, la verdad que me sorprende porque lo hacía más dividido, lo hacía más más apostando también a Uruguay, ¿no? País que lo ha radicado, país que lo ha, usted creo que vino con su familia, a pesar de que después, bueno, su señora volvió a Italia, creo, tengo entendido, pero digamos, había venido con su familia, lo hacía más más asentado. O sea, ¿usted cree que hoy gana Italia, digamos, o sea, así cerradamente? Sí, claramente. Es una selección que ha sido campeona del mundo hace poco tiempo, que mantiene algunos de sus jugadores. Pero no va a hinchar nada por Uruguay, San Pedro. ¿Y qué puede hinchar por Uruguay, señor? La pelota, las pelotas puedo hinchar por Uruguay, inflo las pelotas cuando se desinfla, no puedo hinchar, imposible, señor. No, pero ¿cómo es imposible? Pero San Pietro es un partido difícil, es un partido dividido. Y bueno, justamente como es un partido difícil, tengo que hinchar por uno de los dos cuadros, si no es un modo de esquivar una circunstancia difícil, pero claramente para mí no es un partido difícil para Uruguay, claro. Porque probablemente, según nuestros cálculos de la consultora sondeo, las posibilidades son de 1 en 10.000, ¿no? Que clasifica. ¿Cómo de 1 en 10.000? Hemos hecho una serie de cálculos basados en una cantidad de medidores, ¿no? Hemos arribado a la conclusión que solamente de una chance en 9.800 Uruguay podría clasificar a octavo de final. No, bueno, pero Jean Pietro, ahora muy demoralizante los datos que me da de Uruguay. O sea, ¿usted cree que Italia que gana 1-0? Italia, no, Italia por lo menos 3 goles. ¿Cómo 3 goles? ¿Cómo 3 goles? Sí, sí, claramente. Estamos hablando de un 4-5-0 fácilmente, ¿no? Bueno, no sé, Jean Pietro, la verdad me esperaba otra. Otra actitud. Sé que usted un poco ilusamente esperaba otra cosa, ¿no? Pero son cosas que no están a mi alcance. Yo se lo digo desde el punto de vista científico y después se lo digo también desde el punto de vista de una historia que yo no puedo traicionar, ¿no? Que es como hincha de Italia desde siempre y que ha sabido estar en los buenos momentos de Italia. Cuando, por ejemplo, Italia saca a Uruguay en el Mundial de Italia 90 con el gol de Toto Schillaci, ¿no? ¿Que lo festejó eso? Y claramente, yo estaba en el estadio en ese momento. Bueno, no sé, Gian Pietro, la verdad no... Estábamos todos en un clima festivo hoy, nos hemos comunicado con muchos de los colaboradores de la radio, habló Dani Galati, incluso logramos comunicarnos con Rulo Berlastro desde la pensión, hemos estado con Ari, que también mandó un tuit, y todo es una gran expectativa, la verdad que lo que usted me dice es un balde de agua fría para todos nosotros, yo lo me llama la atención, de verdad lo hacía más acerenciado a la tierra charrúa, a la garra charrúa, a la camiseta celeste, y recuerdo que incluso usted una vez trajo una camiseta celeste, en ocasión de las elecciones. No sé, lo esperaba, lo hacía más... Era para usarla como mantel, claramente. Usted no lo recuerda. Bueno, no, Gianpietro, pero... No, bueno, Gianpietro... Que no le estoy diciendo que lo estaba usando para limpiarme ninguna parte del cuerpo. Era solamente un mantel para apoyar un plato, ¿no? Pero, Gianpietro, escúcheme, ¿dónde lo va a ver? ¿Con la familia? No, yo no tengo familia. ¿Lo voy a Italia? No, lo voy a ver solo... muy concentrado, sí. Pero... Su señora y su hija están en Italia, ¿verdad? Sí. Porque a nosotros nos siguen llegando, yo le digo a la radio, porque a veces nos cuesta contactarlo, y nos siguen llegando cedulones por las pensiones alimenticias de su hija. Bueno, yo en este momento lo tengo que dejar porque estoy pronto, ya para ver, tengo toda una picadita al estilo uruguayo, ¿no? Con longaniza, con quesito, con aceitunas... una cervecita, tranquilo, para ver el partido y, bueno, dejar que los jugadores hagan su trabajo, ¿verdad? ¿Usted dio la dirección de la radio para notificarlo judicialmente? Y, bueno, así que no puedo otra cosa que saludarlo, no me queda en este momento. Pero la verdad, espero que no se den sus pronósticos, sino digamos por la historia, nunca se ha dado su pronóstico, así que ojalá y una vez más la consultora sondeo no logre dar en la realidad de los hechos. Y bueno, lo esperamos seguramente en San Pietro después del partido, un contacto, algo para tener una apreciación. Seguramente hablaremos con todos los amigos de, bueno, si de la radio, Garibotti se fue a Brasil, pero estamos todos, digamos, en los que estamos acá en el estudio, nos volvemos a contactar, ¿le parece, Gianpietro? Bueno, si usted no se ofende de que le festejo en la cara, yo con mucho gusto... Bueno, yo voy a ganar el partido. Usted me quiere llamar después de que termine el partido, claramente le voy a festejar en la cara. Pero usted no juega, Gianpietro. Bueno, pero yo soy partícipe, soy un hincha, entonces... ¿Pero usted ha vuelto a Italia? Yo tengo entendido que tiene las fronteras cerradas en Italia. Yo creo que el fútbol es un deporte y trasciende todas las cuestiones terrenales, y me parece que el fútbol casi por momentos es una cosa casi mágica, digamos, ¿no? yo le diría que hablemos después del partido, ya con 3-4 goles encima, y nada. Gianpietro, acá estuvo la semana pasada Gianfranco Pascuino, que nos mostró un seudónimo de internet. Sí, seguramente ese hincha por Uruguay. Sí, porque es un perdedor, porque, mire, disculpe, quiero terminar en buenos términos esta conversación, ¿sí? Porque tal vez después, si no, nos vamos a poder hablar más y me gustaría... Bueno, Gianpietro, decirle suerte a Uruguay, por lo menos, es una buena aventura, una suerte al equipo uruguayo, una buena fortuna de partido. Bueno, yo le deseo buena suerte, pero estoy haciendo los cuernos para abajo. Bueno, Gianpietro, gracias, ¿eh? Bueno, de nada. Le dejo acá los celulares por la atención de su hija, que está llegando de Italia. Los saludo, ¿eh? Adiós, Gianpietro, gracias, ¿eh? Chao. Bueno, fue la comunicación con Gianpietro Marocco, que está aquí en Uruguay, pero bueno, está luchando por Italia, muy muy fanatizado por lo que vemos, muy muy comprometido con la nación italiana, la cual tiene las fronteras cerradas, no sabía que no puede ingresar ya hace años. Así que vamos a continuar contactándonos con distintos amigos. Ya habló Dani Galati, que volvió, nos hablamos un ratito, ya él volvió a hacer a repartir volantes en las afueras de Punta Carretas, que nos dijo que estaba haciendo una promoción ahí, que le había tocado disfrazarse de pizza, estaba con un gran traje de pizza, que es bastante grande, y bueno, y hablamos con Ari, que mandó un tuit muy muy lindo, que decía Río Uruguay, y también a último momento logramos la comunicación con el Rubio Berlastro, con grandes problemas de comunicación, mucho ruido en la línea porque estaba en la pensión y había la comunicación muy mala, pero llegó a evitar a Río Uruguay y tocó un tema para Uruguay que no, lamentablemente no se llegó no se llegó a escuchar. En el próximo bloque seguramente vamos a tener la comunicación con Santiago Alberti desde el estadio, el director de la radio, y con Juan Carlos en su estudio de las afueras, porque no pudo entrar Juan Carlos en su estudio, porque ustedes saben que no, aparentemente las entradas que la radio le dio no eran auténticas, un problema, una gran confusión, y Juan Carlos en su estudio está en las afueras entrevistando a los hinchas. Así que en el próximo bloque hacemos la comunicación con ellos. Muchas gracias. Bueno, amigos, seguimos aquí en la Fernanda de la Plata. Una carrera tremenda que estamos viendo con la audiencia, con toda esta audiencia divina del Uruguay, con esta alegría tremenda que tenemos todos ahí, del partidazo de la Uruguay, clasificando a todos. Y seguimos escuchando a todos los amigos que están en línea. ¿Con quién estoy hablando, por favor? Hola, soy Gian Pietro. ¿Por qué hablo? Gian Pietro me llamo. Gian Pietro, bienvenido. Sí, estoy contento porque he ganado por Uruguay. Yo soy, italiano, pero hace muchos años ya que estoy aquí en Uruguay. ¿Un italiano que hinchó por Uruguay? Sí, claro, porque, claramente yo hace muchos años ya que estoy aquí en Uruguay me estoy dedicando a tareas de sociológicas, de encuestas y todo eso. Sí, hace algunos años y ahora estaba mirando, ya me encariñé muchísimo con el Uruguay y hoy miré todo el partido. Un aplauso para Gian Pietro, que es italiano y hincha por Uruguay. Bueno, gracias porque desde que en el año 2010 estoy siguiendo a la selección porque he adoptado en aquel momento la camiseta celeste. Porque se trata de un grupo claramente muy carismático, en el cual uno se puede identificar desde el primer momento, aunque yo soy uruguayo de adopción, ¿no? Pero de todos modos... ¿Te sentís uruguayo, Gian Pietro? Completamente, y ahora estoy felicísimo por esta victoria del Uruguay y por seguir hasta octavos de final con Uruguay y más adelante también, ¿no? Escuchame la voz de Gian Pietro, estás acá en Uruguay con tu señora, con tus hijos, con tu familia, con tus padres, contame algo, por favor. Es increíble que tengamos un italiano uruguayo en la línea. Bueno, ya he formado una hermosa familia aquí, tengo unos hijitos preciosos y una mujer uruguaya y estoy... Ya, y están todos contentos, Gian Pietro. Obviamente, están felices, muy felices y están llorando. En este momento no te lo puedo pasar por el teléfono porque están quebrados de la emoción y no pueden más. Pero Gian Pietro, escuchame una cosa, ¿estás trabajando acá en Uruguay? ¿Qué estás haciendo? ¿Sos el primer italiano que nos llama así, fervorizado como lo hiciste? Bueno, no, yo te estaba contando que me dedico a la cuestión de encuestas sociológicas y estuve averiguando, por ejemplo, la percepción sobre este partido, donde encontré un altísimo porcentaje de personas que pensaban que íbamos a ganar, ¿no? Íbamos a ganar con Uruguay, ¿no? Claramente. Y se ha confirmado, ¿no? Se ha confirmado eso que la gente percibía. Pero qué estupendo, Gian Pietro, ¿para quién has trabajado? Porque no te hemos visto últimamente en las encuestas, pero a ver, es una revelación, ¿para quién has trabajado? En realidad por ahora estuve haciendo, en el 2009 hice trabajé con una radio, no la conoce nadie, pero pienso que para este año voy a tener la posibilidad de trabajar en otros medios más prestigiosos será un orgullo, ¿no? Bueno, Gian Pietro, la verdad, una maravilla ver un italiano, ya totalmente radicado en Uruguay, ¿verdad? Sí, completamente. Así que, un beso grande para todos y, arriba la Celeste. ¡Arriba Uruguay! ¡Arriba Uruguay! ¡Arriba Uruguay! ¡Gracias, Gian Pietro! Increíble, lo que acaba de pasar, estuvimos toda la mañana recibiendo audiencia, recibiendo a toda la gente que nos ha llamado, a todos los amigos, a todos los barrios, y ahora, misteriosamente, así sorpresivamente nos llamó un italiano, hasta los italianos que están en Uruguay se hacen hinchas de este. Bueno, vamos a la pausa y enseguida volvemos. Me dicen que está en línea Susana Jiménez, intentando con los del este. Vamos a la pausa.